irradia energía amarilla con tonos rojizos. Era un hombre pequeño e indefinido con aproximadamente 50 años. Su comportamiento hacia mí era muy cortés desde que nos conocimos, pero para mí un poco afectado. Suponía que su despreocupación estaba algo estudiada, casi como una cubierta que esconde sentimientos más fuertes. La característica más llamativa que tenía eran sus ojos oscuros y ariscos, que ganaban intensidad mientras hablaba sobre él mismo de una manera directa y persuasiva. Me dijo que trabajaba para una organización caritativa que repartía comida a los vagabundos, y que antes había sido periodista. Había venido desde lejos para esta entrevista porque quería discutir conmigo la creciente falta de entusiasmo por su trabajo. Me dijo que estaba cansado y quería pasar el resto de su vida en soledad. La primera, 96, sesión que tuve con él fue una revisión de lo más importante de sus vidas anteriores con el fin de que pudiéramos evaluar mejor el curso apropiado que debería tomar el resto de su vida. Empecé retrotrayendo a este individuo desde una serie de vidas que empezaban como un hombre de Cro-Magnon en una cultura de la Edad de Piedra hace unos 30.000 años. A medida que avanzábamos en el tiempo, notaba una pauta consistente de vidas solitarias, opuestas a la integración tribal normal. Desde 3.000 al 5.000 AC, mi cliente vivió un número de vidas en Oriente Próximo durante el esplendor de ciudades-estado sumerías, babilónicas y egipcias. Incluso en vidas como mujer, este sujeto había evitado los lazos familiares, y ni siquiera había tenido hijos. Como hombre, mostraba gran preferencia por el nomadismo. Cuando llegamos a una de sus vidas en la Europa de la Edad Media, ya me había acostumbrado a un alma rebelde que se resistía a las sociedades tiránicas. Durante estas vidas se había dedicado a sacar a la gente del miedo, aunque se mantenía separado de las distintas facciones existentes. Sufriendo penurias y constantes demoras, continuó siendo un vagabundo obsesionado por la libertad de movimiento. Algunas de sus vidas no fueron muy productivas, pero durante el siglo XII, le encontré en Centroamérica en el cuerpo de un azteca, organizando una banda de indios en contra de la opresión del sumo sacerdote. Le mataron siendo un exilado que todavía promovía relaciones no violentas entre tribus tradicionalmente enemistadas. En el siglo XIV, era un cronista europeo que viajaba a lo largo de la Ruta de la Seda hasta Katai para mejorar la comprensión de los pueblos de Asia. Siempre con un don para las lenguas, al igual que hoy en día, murió en Asia siendo muy viejo y viviendo feliz en un pequeño pueblo de campesinos. A principios del siglo XVII le encontramos en Japón, donde era un miembro del clan de la Grulla Sangrante. Estos hombres eran mercenarios samuráis independientes muy respetados. Al final de esta vida estaba viviendo en reclusión y terminó muriendo a manos de los shoguns Tokugawa, porque había dado consejos de estrategia militar a sus enemigos más débiles. Era con frecuencia un extranjero, y siempre un explorador en busca de la verdad en muchas tierras distintas. Su alma continuaba buscando un significado racional a la vida mientras ayudaba a aquellos que se encontraba en su camino. Me sorprendió cuando le encontré como la esposa de un granjero americano en la frontera durante el siglo XIX. El granjero había muerto poco después de su matrimonio. Descubrí que mi cliente había escogido deliberadamente la vida de una viuda con hijos, atada a un trozo de tierra, para experimentar la pérdida de movilidad. Cuando terminó esta parte de la sesión, sabía que estaba trabajando con un alma más avanzada y mayor, aunque había tenido otras muchas vidas que no habíamos repasado. Puesto que esta alma está acercándose al nivel cuarto, no me sorprendería que su primera aparición en la Tierra hubiera sido hace unos menos 70.000 años, más que los 30.000 que habíamos descubierto. Sin embargo, como ya dije, el número de vidas que un alma haya tenido no son una condición necesaria para su avance. Una vez tuve un cliente que entró en el nivel tercero de desarrollo después de 4.000 años, una actuación genial. Hablé con mi cliente sobre su vida actual y sus propios métodos de aprendizaje en otras vidas. Me explicó que nunca se había casado y que la independencia social era con lo que más cómodo se sentía. Le sugerí algunas alternativas para estas circunstancias. Primero, sentí que su falta de intimidad con la gente durante muchas vidas estaba obstruyendo su desarrollo. Cuando terminó esta sesión estaba ansioso por explorar su mente para buscar percepciones del mundo espiritual. Cuando llegó al día siguiente, le coloqué en estado de superconsciencia y nos pusimos a trabajar. Ecaso 22 FP, ¿cuál es tu nombre en el mundo espiritual? R, mi nombre es Nentum. P, Nentum, ¿hay ahora espíritus a tu alrededor o estás solo? R, pausa, estoy con mis dos compañeros de siempre. P, ¿cómo se llaman? R, Raoul y Senji. ¿Pero sois vosotros tres parte de un grupo espiritual mayor que trabaja conjuntamente? R estábamos pero ahora nosotros tres trabajamos, más por nuestra cuenta. ¿P qué hacéis los tres ahora? R estarnos discutiendo la mejor manera de ayudarnos durante nuestras reencarnaciones. P dime qué hacéis los unos por los otros. R yo ayudo a Senji a perdonarse por sus errores y a apreciar su propia valía. Necesita dejar de ser una madre en todo momento. P y cómo te ayuda ella. R me ayuda a ver mi falta de sentido de la pertenencia. P dame un ejemplo de lo que hace Senji para ayudarte en este aspecto. R bueno, ella era mi esposa en la vida de Japón cuando acabaron mis días como guerrero. Algo preocupa a Nentun y después de hacer una pausa, añade lo siguiente: a Raoul le gusta ser pareja de Neji y yo normalmente me quedo solo. P y con Raoul. ¿Cómo os ayudáis mutuamente? R yo le ayudo con su paciencia y él con mi tendencia a evitar la vida en comunidad. P sois siempre dos hombres y una mujer en vuestras reencarnaciones en la Tierra. R no, podernos cambiar y a veces lo hacernos. Pero así nos resulta más cómodo. P ¿por qué trabajáis los tres independientes del resto de vuestro grupo espiritual? R. Pausa, les vemos aquí a veces. Algunos no han avanzado tanto como nosotros y otros están por delante de nosotros. P ¿tenéis un guía o un profesor? R. En un tono suave sí, Idis. P me da la impresión de que la admiras mucho. ¿Te comunicas bien con ella? R sí, y no es que no tengamos nuestras discrepancias. P ¿cuál es el aspecto en el que discrepáis más? R ella no se reencarna mucho y yo le digo que debería tener una exposición más directa a las condiciones actuales de la Tierra. P ¿estás tan compenetrado mentalmente con Idis que puedes conocer todo su entrenamiento como guía? R sacude la cabeza mientras lo medita. No es que no podamos hacer preguntas. Pero solo podemos cuestionar lo que sabemos. Idis me deja ver lo que cree que es relevante para mi propia experiencia. P ¿pueden los guías poner una barrera en sus mentes para que no podáis leerlas completamente? R sí, y los más viejos son expertos en ello. Saben filtrar las cosas que no necesitamos saber porque toda su sabiduría podría confundirnos. P ¿aprenderás tú a filtrar imágenes? R ya sé hacerlo. Un poco. P esta debe ser la razón por la que muchas personas me dicen que sus guías no les dan respuestas claras a todas sus preguntas. R sí. El propósito de la pregunta es importante cuando se preguntó y por qué. Quizás lo mejor para ellos era que no recibieran cierta información porque podría perturbarles. P aparte de su método de enseñanza, ¿te gusta la identidad de Idis? R sí, solo me gustaría que se decidiera a venir conmigo, al menos una vez. P ¿te gustaría tener una reencarnación con ella en la Tierra? R hace una mueca irónica y a la vez malévola. Le he dicho que tendríamos una relación mejor aquí si consintiera en venir a la Tierra alguna vez y emparejarse conmigo. P ¿y qué dice Idis ante esa sugerencia? R se ríe y me contesta que lo pensará, si puedo probarle que será productivo. En este punto le pregunto a Nentun cuánto tiempo lleva Idis asociada con él. Me contesta que le fueron asignadas estas tres entidades cuando pasó al nivel Lil. Nentun, Raoul y Senji están también bajo la tutela de un amado maestro más mayor que Idis, que ha estado con ellos desde el principio de su existencia. No sería acertado asumir que los espíritus más avanzados llevan vidas espirituales solitarias. Este sujeto me dijo que él estaba en contacto con muchas almas. Raoul y Senji eran solo sus mejores amigos. Los niveles tercero y cuarto son etapas muy significativas en el desarrollo de las almas porque se les dan más responsabilidades sobre las almas más jóvenes. No obstante, no se les da a todos el estatus de guía a la vez. Como en otros muchos aspectos de la vida de las almas, primero se nos examina cuidadosamente. Los niveles intermedios son períodos de prueba para los profesores potenciales. Mientras nuestra aura es amarilla, nuestros mentores nos asignan un alma a la que cuidar, y después evalúan nuestra actuación como directores tanto en nuestra encarnación física como en el mundo espiritual. Únicamente cuando pasamos con éxito esta prueba preliminar, se nos permite actuar en el nivel inicial de un guía. No todos estamos capacitados para enseñar, pero esto no supone un obstáculo para que lleguemos a ser un alma avanzada en la sección azul. Los guías, como todos los demás, tienen habilidades, talentos y defectos diferentes. En el momento en que llegamos al nivel V, las aptitudes de nuestra alma son bien conocidas en el mundo espiritual. Se nos asignan tareas en consonancia con nuestras aptitudes, tema que trataré más adelante en este mismo capítulo. Los diferentes caminos del aprendizaje nos llevan a todos al mismo final: adquirir la perfección espiritual. La riqueza de la diversidad es parte del plan maestro para el desarrollo de cada alma y yo estoy interesado en el avance del alma del caso 22 hacia el nivel tercero. Penentum, ¿puedes decirme si Lidis te está preparando para ser guía, presuponiendo, claro, que te interese serlo? R. Respondiendo rápidamente, por supuesto que me interesa. P. Entonces te estás desarrollando como guía. R. Modestamente no es tan importante. De momento no soy más que un cuidador. Que ayuda a Idis y obedece órdenes. P. ¿Intentas imitar el estilo de enseñanza de Idis? 99, R. No, somos diferentes. De todos modos, como aprendiz cuidador no podría hacer lo que ella es capaz de hacer. P. ¿Cuándo supiste que estabas preparado para ser un cuidador y empezar a ayudar espiritualmente a otros? R. Es algo que notas cuando llevas muchas vidas. Notas un equilibrio mayor en ti mismo y la capacidad de ayudar a otros en espíritu y en cuerpo humano. P. ¿Ahora estás trabajando como cuidador en el mundo espiritual o en la Tierra? R. Con dificultad para responder en la Tierra. En dos vidas. P. ¿Estás viviendo dos vidas paralelas? R. Sí. P. ¿Dónde vives la otra vida? R. En Canadá. P. ¿Es importante el lugar geográfico en su labor en Canadá? R. Sí. Escogí una familia pobre en una comunidad rural donde podía ser más indispensable. Estoy en una pequeña ciudad de montaña. P. Dame los detalles de esta vida en Canadá y explícame tus responsabilidades. R. Despacio estoy. Cuidando de mi hermano, Billy. Se le quemaron la cara y las manos horriblemente con una llamarada de un fuego de cocina cuando tenía 4 años. Yo tenía 10 años en ese momento. P. ¿Tienes la misma edad en la vida canadiense y en la americana? R. Aproximadamente sí. P. ¿Y cuál es tu labor principal en esta vida? R. Cuidar de Billy. Ayudarle a ver el mundo detrás de su dolor. Está casi ciego y tiene la cara desfigurada, lo que ocasiona el rechazo de la comunidad. Yo intento que acepte su vida y se dé cuenta de quién es en su interior. Leo en voz alta para él y doy paseos con él por el bosque sujetándole por el brazo. No puedo sujetarle por las manos porque las tiene muy dañadas. P. ¿Y tus padres canadienses? R. Sin vanagloriarse, yo soy el padre y la madre. Mi padre se fue después del fuego y nunca volvió. Era un hombre débil y no era cariñoso con la familia, ni siquiera antes del fuego. El alma de mi madre no es muy capaz dentro de su cuerpo. Necesitan a alguien con fuerza. P. ¿Alguien con fuerza física? R. Riéndose, no, en la vida de Canadá soy una mujer. Soy la hermana de Billy. Mi madre y mi hermano necesitan a alguien mentalmente duro para mantener a la familia unida y darle un camino a seguir. P. ¿Cómo mantienes a la familia? R. Soy panadera y nunca me casaré porque no puedo abandonarlos. P. ¿Cuál es la lección que está aprendiendo tu hermano? R. Adquirir humildad sin dejarse manejar por una vida de autocomplacencia. P. ¿Por qué no escogiste la vida de tu hermano? Sus circunstancias hubieran supuesto un reto más difícil para ti. R. Con una mueca, ya he pasado por eso. Nota: este sujeto ya ha sido un disminuido físico en varias vidas anteriores. P. Sí, ya lo supongo. Me pregunto si el alma de Billy ha estado alguna vez involucrada en dañar físicamente a alguien en vidas pasadas. R. De hecho lo hizo en una de ellas. Cuando yo era el que estaba en esa situación, otro cuidador se quedó conmigo y yo recibía sus cuidados, agradecido. Ahora le toca a Billy y yo estoy aquí para ayudarle. P. ¿Sabías de antemano que tu hermano iba a ser un incapacitado físico antes de llegar a tu vida canadiense? R. Por supuesto, Idis y yo comentamos la situación. Me dijo que el alma de Billy necesitaría un cuidador y puesto que yo había tenido un contacto negativo con él en otra vida, me pareció buena idea y lo acepté. P. Además de la lección kármica para el alma de Billy, hay algo también para ti, en cuanto a ser una mujer atada a un lugar. No puedes abandonarlo todo y vagar como lo hacías en otras vidas. R. Eso es verdad. El grado de dificultad de una vida se mide por el desafío que supone para uno mismo, no para los demás. Para mí, ser el cuidador de Billy es más difícil que cuando era yo el que recibía de mi cuidador. P. Dime cuál es el factor más difícil de tu tarea de cuidador. R. Mantener a un niño. A través de su desamparo. Hasta la madurez. Y ayudarle a enfrentarse al tormento con valentía. La vida de Billy es un ejemplo extremo, pero parece que los niños de la Tierra tienen que atravesar mucho dolor físico y espiritual. Sin sufrir y superar el dolor nunca puedes llegar a conectar con tu verdadera identidad y continuar desarrollándote sobre ella. Debo decirte que cuanto más dolor y adversidad tengas que superar de niño, mayores oportunidades tendrás de aumentar tu potencial. ¿Y cómo funcionan las cosas como cuidador en Canadá? Tengo que hacer elecciones mucho más difíciles en mi familia canadiense que en mi vida americana. Pero confío en mí mismo. Pondré mis conocimientos en práctica. ¿Pedis te animó o te desanimó a acelerar tu desarrollo con vidas paralelas? Ella siempre está abierta a cosas como esta. Yo no lo he hecho muy a menudo en el pasado. ¿Por qué no? Las vidas combinadas pueden resultar muy cansadas y divisivas. El esfuerzo puede ser contraproducente porque se obtengan resultados menores en ambas vidas. Me has dicho que ayudabas a personas en las dos vidas actuales, pero ¿has vivido alguna vez dos vidas contrarias, donde en una tuvieras mejores resultados que en otra? Sí, aunque fue hace mucho tiempo. Esta es una de las ventajas de las vidas combinadas. Una vida puede compensar la otra. De todos modos, hacerlo puede resultar duro. Entonces, ¿por qué permiten los guías las vidas paralelas? Mirándome con severidad, las almas no están en un ambiente burocrático rígido. Se nos permite cometer errores de juicio y aprender de ellos. Tengo la impresión de que crees que el alma normal estaría mejor viviendo una sola vida a la vez. Diría que sí en la mayoría de los casos, pero hay otras motivaciones para que queramos acelerar el proceso de reencarnaciones. Como por ejemplo. Divertido, las recompensas por apilar vidas pueden darte más tiempo de reflexión. ¿Quieres decir que los periodos de descanso pueden durar más después de una serie muy seguida de vidas en la Tierra? Sonríe, claro. Se tarda más en reflexionar sobre dos vidas que sobre una. Penentum, tengo que hacerte un par de preguntas más acerca de la manera de dividir el alma. ¿Cómo explicarías tú el modo en que divides tu alma en varias partes? Somos como partículas de unidades de energía. Surgimos de una unidad. ¿Cuál fue la unidad original? El hacedor. ¿Permanece intacta cada parte de ti, completa en sí misma? Sí. ¿Se encarnan con nosotros todas las partes de la energía de nuestra alma? Una parte de nosotros nunca abandona el mundo espiritual, puesto que nunca nos separamos por completo del hacedor. ¿Y qué hace esta parte que permanece en el mundo espiritual cuando nosotros estamos en la Tierra en uno o más cuerpos? Está, como dormida. Esperando reunirse con el resto de nuestra energía. La mayoría de mis colegas que trabajan con las vidas pasadas de sus clientes han oído alguna vez hablar de personas en la Tierra que llevan vidas solapadas en dos lugares al mismo tiempo. A veces hay incluso tres vidas paralelas. Las almas casi en cualquier nivel de desarrollo son capaces de vivir múltiples vidas físicas, pero yo no me he encontrado con muchas en este caso. Muchas personas creen que el hecho de que las almas tengan la capacidad de dividirse en el mundo espiritual y encarnarse en dos o más cuerpos humanos está totalmente en contra de la idea de que el alma es un espíritu singular e individual. Confieso que yo también me sentí incómodo la primera vez que un cliente me dijo que tenía vidas paralelas. Puedo entender por qué algunas personas encuentran asombroso el concepto de la dualidad de las almas, especialmente cuando se enfrentan con la idea posterior de que un alma puede ser capaz de vivir en dimensiones diferentes durante el mismo tiempo relativo. Lo que debemos analizar es el hecho de que si nuestra alma es parte de una gran fuerza energética superior que se divide o se extiende para crear nuestras almas, entonces ¿por qué no ha de tener la misma capacidad de separarse y luego unirse una parte de esta energía inteligente? Recoger información sobre la actividad espiritual de las almas que están en los niveles más altos de su desarrollo es a veces frustrante. Esto se debe a que la compleja naturaleza de los recuerdos y los conocimientos en estos niveles puede hacer difícil separar lo que estas personas saben pero no quieren decirme de lo que en realidad no saben. El caso 22 tenía muchos conocimientos y a la vez estaba abierto a mis preguntas. La información que de él recogí es compatible con mis conocimientos sobre la diversidad del entrenamiento de las almas en el mundo espiritual. Penentum, quiero pasar ahora a las actividades que realizas en el mundo espiritual cuando no estás ocupado con las reencarnaciones en la Tierra, con la interacción con otras almas o entrenándote como guía. ¿Puedes decirme en qué otras áreas espirituales te ocupas? Larga pausa. Sí, hay otras áreas. Yo las conozco. ¿P cuántas? R. Cautamente me vienen a la mente cuatro. ¿P cómo llamarías a estas cuatro áreas de actividad? R. El mundo sin ego, el mundo del saber universal. El mundo de la creación y la no creación y el mundo del tiempo alterado. ¿P son estos mundos que existen dentro de nuestro universo físico? R. Uno de ellos sí. Los demás son esferas de atención no dimensionales. P. Bien, empecemos con las esferas no dimensionales. ¿Son estas esferas tres áreas dentro del mundo espiritual que pueden utilizar las almas? R. Sí. P. ¿Por qué llamas a estas áreas espirituales mundos? R. Yo las veo como habitaciones para la vida espiritual. P. Entonces son como mundos mentales, ¿no? R. Sí, eso es lo que son. P. ¿Qué es el mundo sin ego? R. Es el lugar donde se aprende a ser. P. He oído hablar de él, pero expresado de diferente manera. ¿No están en él los principiantes? R. Sí, el alma recién creada va allí para aprender su identidad.